colita. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve las orejas llamando a su mamita, y la mamá le dice: pórtate bien, Trompita, si no te voy a hacer un chachas en la colita.